Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Karina Garberi, soy docente, profesora de inglés y maestra de grado en el Distrito 13 de la Capital Federal, eso es los barrios de Mataderos y Lugano. Y además soy secretaria de Cultura de ADEMIS, uno de los sindicatos docentes de la ciudad. Y bueno, hoy es primero de mayo, y nos encuentra a los trabajadores docentes en una situación bastante particular porque no se nos respeta el derecho a huelga, que es constitucional, se nos ha descontado los días de paro y encima nos ha llegado una resolución diciendo que había que recuperarlos, los días que ya nos descontaron, días sábados o en un cronograma que armaran los directores de las escuelas, con lo cual pretenden además que vayamos a trabajar días que no nos pagaron. En medio de esta situación, hace 40 días que el gobierno de la ciudad no llama, o más de 40 días, que no llama a la mesa salarial, con lo cual ha decidido que unilateralmente va a hacer lo que quiera con nuestros sueldos, sin ningún tipo de diálogo ni de acuerdo con los docentes. En esa situación estamos los trabajadores de la educación hoy en día, el primero de mayo, en que conmemoramos justamente la pelea por los derechos de los trabajadores de fines del siglo XIX y principio del XX. Así que me parece bastante significativo el día de la fecha, a mí y a mis compañeros. En cuanto a los encuentros, en lo personal, con algunos compañeros docentes nos juntaremos a comer un locro y a conmemorar esta fecha con esta situación en la que nos encontramos. Así que bueno, dejo, no sé si un feliz día de los trabajadores a todos y bueno, a seguir peleando por nuestros derechos.